estás encima es porque te fuiste a otros brazos, ingrata. Con cariño y amor. Pagarás muy caro esa tu infamia. ¿Con quien...